Vamos a ver cómo nos sale, mi viejo. Con muchísimo gusto, compa. Ánimo. Así se llama, viejo. Eso que se llama chambeando lo verde, viejo. Con mucho gusto nos vemos de esta forma, viejo. Dice más o menos así, viejo. Chambeando en lo verde, 100% traigo la escuela de mi jefe. Y aunque sabemos que este jale es chueco, siempre parejo y todo el tiempo al frente. Y mis santos que me cuidan, y también mis sanjuditas. Una botella de etiqueta negra, con eso estuvo que la fiesta aquí comienza. Una bucana que sea del 18, y tengo el gusto también por las joyas. También hay altas y bajas, y radico el míralo más. Y con mi compadre Ani Diego, son muy buenos compañeros. Sin olvidar al compañero, son amigos verdaderos. Así nomás, viejo, chambeando en lo verde, pompa. Herencia de grande, mi viejo, ánimo. Dale, hombre, compa. Y la mayita patrocina, viejo. Aquí no andamos nunca con problemas, pero si salen, viejo, tampoco me escondo. Estoy muy joven, pero bien vivido. Ya no me cuentan nada, todo he conocido. Y siempre activo y no hago ruido, siempre con un porte fino. Y me pego unas buenas amanecidas, y pa'l relajo, viejo, yo nunca me rajo. Y pa'l desmadre también cuando de viaje, saben que siempre le damos para adelante. Joven, pero bien vivido, y al trabajo no descuido. Y mi hermano Bren siempre al tiro, siempre a la orden también precavido. Aquí se termina el corrido, y pa' la gente soy bien conocido. Sí, mamá, viejo. Y para la gente soy bien conocido, mi compa. Herencia de grande esta noche, viejo. Ahí quedamos con eso, mi viejo. Por ahí de los temas de repertorio para todos ustedes. Saludcita, mi viejo, esta noche hay que pistear. Hay que pistear a todos los que andan pisteando ahí. Y hay que amanecernos, viejo, la neta no hay de otra.